Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Es la chica más linda. El alguacil que hay. Sin miedo. Su amor ya lo quieren todos. Sus ojos me hacen soñar. Porque su mirar es lindo y azul. Su cabello es rubio y rizado. Y prepara el mejor típico héroe del oeste. Es la chica más linda que hay. Y es la ayudante reina cómico de mi corazón. Típico pueblo sin ley. Mordida de víbora, población 350. 349. Se solicita comisario. Cementerio. Aquí llegan comisarios a cada momento. Audiville, préstamos. El último puesto de postres. Herraduras. Curiosidades. Toro sentado. Rigor Mortis, el empresario sonriente. Muy bien, alguacil, nos presentaremos y creo que a los forajidos no les agradará. Limpiaré este pequeño y primitivo pueblo. ¡Vamos, Plomo! ¡Corre! ¡Justicia! ¡Devuelvan las herencias! ¡Entreguen a la hija del granjero! ¡Déjense de... de pronto tengo frío en las piernas! ¡Dejen de hurtar ganado! ¡Háganlo mientras arreglo mi guardarropa! ¡Lucas el chorreado, me dicen! ¿Le interesa a alguien? ¿Le interesaría un suelo? ¿De hombre a hombre? ¿Bajo el cielo azul? ¡Al oeste de Pecos! ¿Y después de 10 pasos? ¿Les interesa apostar? ¿Jugamos cartas? ¿Corremos? ¿Lazamos? ¿Juegan al tenis? ¿Nadie? Bueno, entonces pediré un trago. Oye, cancinero, que sea una malteada doble de leche pasteurizada con un poco de yogur. ¿En serio? Tratas de molestarme, ¿verdad? ¡Eres un sucio coyote sarnoso! 5 millones de recompensa. Se busca muerto a Nasty Canasta, bandolero y ladrón de ganado. ¡Arriba las manos, guapo! ¡Estás arrestado! Tal vez necesita hierro en su dieta. ¿Quieres problemas, eh? Pues me gustaría... ¿Qué me gustaría? ¿Un viaje a Europa? Pero antes me presentaré. Soy Lucas el Chorreado, amiguito. Te invito a un trago. ¡Qué decente de tu parte! Lo de siempre. Sí, señor. Aquí guardo lo peligroso. Jugo de veneno de cobra, hidrógeno líquido, pantera vieja. ¡Bebe! ¡Alguacil! ¡Alguacil! ¿Qué sucede, buen amigo? ¿Es tu amigo? ¡Bebe! ¡Oh, muchas gracias! Gracias, estaba delicioso. ¡Cantinero, cantinero! ¿Dónde está el mío? Mary tenía un corcelito y era blanco como la nieve. Ella sabía, Mary sabía que el corderito quería irse. ¡Te detesto! Escucha, hombre, si no has salido del pueblo para el anochecer, entonces tendrás que prepararte a disparar tu revólver. ¿Entendido? Díganme qué sucede aquí. ¿Cuál es? ¡Déjenme ese bufón! ¿Cuál es la gran idea? ¡Yo soy el héroe de esta película! ¡Felicítenme, victoréenme! ¡Denme esas bellas rosas! ¡Chorreando! ¡Chorreando! ¡Ven! ¡Les dije que limpiaría este bello pueblo! Por suerte para él, este es un pueblo pequeño.